noches de table dance, calles de andar sin ti, desnudando la ciudad a mi manera. La luna del adiós, tu ropa te cambió por un rayo de neón en las caderas, tratándose de bailar. La pista no es para ti, tú prefieres subirte a las mesas. Yo te lo voy a decir, yo te lo quiero decir, un amor así no vale la pena. Sonrisas de alquiler, nombres de qué más da, mal vestida de miradas pasajeras, vestuarios de a montón, no sé ni para qué, si pagaron por mirarte hasta las muelas. De bailar, la pista no es para ti, tú prefieres subirte a las mesas. Yo te lo voy a decir, yo te lo quiero decir, un amor así no vale la pena. Existen por ahí galanes de buen vestir, preparados a explotarte hasta que mueras. ¡Hey! Y lo de ser feliz no entra por la nariz, ni tampoco por colchón o por cartera. De bailar, la pista no es para ti, tú prefieres subirte a las mesas. Yo te lo voy a decir, yo te lo quiero decir, un amor así no vale la pena. Yo te lo voy a decir, yo te lo quiero decir, un amor así no vale la pena.